que esto, a partir del proyecto de radiodifusión que está en el Congreso, me parece que están sobrando sillas, me parece que está sobrando gente y me parece que nos están sobrando medios si es que este proyecto se aprueba. Porque casi creo que tengo la obligación hoy de ocupar esta tribuna para referirme a un hecho que es de público conocimiento, como es el envío que ha hecho el Gobierno de la Nación de un proyecto de ley de radiodifusión, o como le gusta decir a la Presidente, una ley de medios audiovisuales. Y creo que esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Esta ley, so pretexto de cambiar una ley del proceso militar, esconde uno de los despojos más grandes a los que puede llegar a asistir la Argentina, y que no es el despojo de los medios de comunicación que nos puede hacer la ley a aquellos que somos propietarios, empresarios de la comunicación. Es el despojo que le va a hacer la ley, si se sanciona, a la sociedad en su conjunto,